Vamos a continuar teniendo ahí la confesión como guía, examinando si lo que dijeron nuestros hermanos se conforma a la palabra del Señor. Hemos visto que mucho de lo que ellos han dicho está bien, es conforme. Hemos encontrado también que hay algunas cosas, algunas palabras que deberían ser mejor dichas para no confundir. Y hay algunas sí equivocaciones, ¿no?, que hemos podido encontrar, que ya le hemos señalado en su debido momento. Bien, estamos terminando el capítulo de la ley de Dios. Estamos en el punto 7. Hemos terminado ya acerca del propósito, para qué fue dada, si está vigente, no está vigente. Vamos al punto 7 para terminar ya este capítulo. Y dice, los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Amén. Vamos a leer Gálatas 3:21, luego oramos, amados. Gálatas. Dice la palabra del Señor. Luego la ley es contraria a las promesas de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Oremos. Señor, una vez más, nos presentamos delante de ti, Señor, como ya ha orado mi hermano. Señor, para poder recibir de tu mano, Señor, el alimento, la fortaleza, el ánimo para continuar, Señor, en esta batalla, en esta lucha de agradarte, Señor, de esforzarnos en la gracia. Haznos entender, Señor, que nos has llamado a participar de las aflicciones del Evangelio, Señor, por el Evangelio de Cristo. Que no pensemos, Señor, que nos has llamado a una vida de displicencia, de descanso en la carne, de paz en esta tierra, sino que nos has llamado, Señor, a amar, a sufrir por tu causa, Señor. Todavía no hemos llegado a la plenitud de este entendimiento, así que ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Confórmanos por medio de tu palabra, por medio del Evangelio, Señor. A tu nombre, gloria, Señor. Siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien. En la interpretación de algunos hombres en la historia de la Iglesia, han llegado a hacer algo indebido de oponer la ley de Dios a la gracia, ¿no? Han hecho que éstas se contradigan, se opongan, y no entienden cuando el Señor dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y le han contrapuesto de tal manera que ven la ley como algo malo, como algo negativo, ¿sí? Y han surgido muchas posturas de esto. Bueno, lo que nosotros vemos en las Escrituras es todo lo contrario. Que el Señor ha usado su palabra, su ley, para llevarnos a Cristo, ¿no? Ha sido un ayo, una nodriza, ¿no?, que nos conduce solo a Cristo, no nos conduce a otra cosa. La ley de Dios señala nuestra debacle, habla de nuestra condición terrible de pecado y nos deja sin esperanza, ¿sí?, en la carne, ¿no? Nos deja sin esperanza. Dice, no, estás muerto, has pecado, la paga del pecado es muerte. La ley de Dios dice eso. Debemos morir irremisiblemente por haber blasfemado, por haber transgredido todos los mandamientos de Dios. Somos culpables. Ese es el propósito de la ley. Fue dada para eso, para acusar a los parricidas, matricidas, a los fornicarios, a los adúlteros, y todo eso, eso éramos nosotros. ¿Sí? Ahora, nosotros que hemos procedido al Evangelio por la gracia de Dios, hoy la ley no es contraria a la gracia del Evangelio, sino, como ya hemos visto, en esta unión y propósito de Dios vemos la armonía. Porque nosotros no pudiésemos conocer el pecado a menos que la ley dijera: no codiciarás, no matarás, no fornicarás. Ya había una ley escrita en nuestros corazones, ¿sí? Que aunque nunca habíamos leído la palabra, sabíamos que mentir era malo, ¿no? Los niñitos, cuando son bien criados y uno le dice, ¿no? ¿Qué has hecho? Y ellos te miran, ¿no? Y tú le dices, dime la verdad. Ellos, tú no le has enseñado todavía qué es la verdad, ¿no? Pero ya saben qué es verdad, decir la verdad, decir lo que ha pasado, ¿no? Y le decimos, no me mientas, todavía no han leído en el diccionario qué es mentira. ¿O si ya han leído? ¿Ya saben la definición que es mentira? No la saben, pero en el corazón sí la saben. Que decir contrario a las cosas que han sucedido es mentira, ¿no? Y eso, hermanos, el hombre nace con esa conciencia puesta por Dios en su corazón. Pero, gloria a Dios, el Señor, en su bendita gracia, ha escrito eso para que no le quede duda a nadie de lo que esta ley no procede de la mente del hombre, aunque está escrita allí, sino que fue dada por el Señor, ¿no? Porque el humanismo, los sociólogos, los antropólogos dicen que el hombre es bueno, ¿no? Que el hombre sabe distinguir, el hombre se puede conducir, pero no saben que esa todavía restigio de maldad, ¿sí? Que hay en, perdón, de bondad que hay en él, se debe justamente a que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. A eso se debe. No se debe a otra cosa. Entonces, pero entonces el Señor la ha dictado para que quede bien claro que es su voluntad. Esa ley no es contraria a la gracia. Como ya sabemos, nos ha llevado a él. Gálatas 3:21 dice eso, ¿no? Y el versículo 22 dice, mas la Escritura, o sea, la ley de Dios, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley demandaba algo. La ley de Dios demandaba algo. ¿Qué cosa era? Obediencia, cumplimiento a todos los mandamientos de Dios. No a una parte, sino a todos. Si yo ofendí en uno, me hago transgresor de todos. O sea, ya perdí la perfección. El hombre hasta ahora se sigue evaluando según la cantidad de buenas obras que tengan. Y su pecado lo minimizan, ¿no? Entonces, el otro día hablaba con un hombre ahí en Villa El Salvador. Y él me decía, pero bueno, sí, somos pecadores, pero no somos tan, bueno, al menos yo, ¿no? Creo, no soy tan malo, tan. Después le dije, ¿has hecho esto? Bueno, sí, he hecho eso. ¿Y esto? También. Sí, soy malo. Bueno, no tan malo, pero sí, también he hecho mis maldades, dice, ¿no? Entonces, ahora yo no te digo esto porque yo lo pienso, sino eso lo dice Dios. Dios te dice a ti y te dice a mí que somos malos. ¿Sabes cuál es el propósito? No es condenarnos. El propósito es señalar que hay un solo ser que puede limpiarnos de la maldad de nuestro pecado y de la condena del pecado. Ese es Cristo. Bien, por eso el Señor colocó todo, dice, bajo pecado. El siguiente texto que vemos es Jeremías 31:33. Dice la palabra del Señor: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, hermanos, esta ley que antes nos acusaba, ahora nos capacita. No solamente ha sido el ayo, sino ahora nos muestra lo que debemos hacer, de cómo podemos agradar a Dios, y lo hacemos pesadamente o alegremente. El cumplir los mandamientos de Dios. ¿Son gravosos para nosotros? ¿Son gravosos? No. Es un gozo. Es un gozo obedecer los mandamientos de Dios. Los que son señalados como prohibiciones, ¿no? Los mandamientos prohibitivos de Dios: no, no, no, no, no hagas esto, no hagas lo otro. Hoy, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios porque no los hago. Y los mandamientos que son llamados, que nos llaman a la obediencia, a ejercer nuestra voluntad para agradar a Dios, también son gratos para nuestra alma. Hoy venimos a congregar. ¿Solo es porque queremos? No. Es porque hay un mandato expreso de Dios. Hay un mandamiento de Dios clarísimo que los martes estamos repasando en Primera de Juan. Juan, a todos los mandamientos hace hincapié en uno. Y de ahí desprende toda la vida del cristiano, que es el amar, ¿no? Y dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. Puedes leer la Biblia, puedes orar, puedes asistir a una iglesia, puedes graduarte de teólogo, pastor, reverendo, lo que sea. Pero si no amas, dice el Señor, no eres de Dios. Y lo dice varias veces, ¿no? Con los hermanos nos sorprendemos cómo termina y lo vuelve a decir de otra manera y después de otra manera para que no quede duda acerca de esto. Y esa es la ley de Dios. La ley de Dios son expresados en dos mandamientos. Encierran toda la ley de Dios. ¿Cuáles son? Amar a Dios y amar al prójimo. Juan lo repite varias veces de otra manera y dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y no amar a su hermano a quien ha visto? Es una contradicción. Entonces, y luego dice Juan, y en esto aseguraremos nuestros corazones. O sea, si queremos ver si Dios ha obrado en nuestra vida, veamos si hay amor por los hermanos. Algunos dicen, no, pero yo amo a Dios. Sí, pero el amor a Dios no se expresa espiritualmente, solamente en un sentir, en una emoción. No, no. El amor a Dios se manifiesta amando a los hermanos. Porque los espiritualoides han llegado a elevar, ¿no?, el sentimiento del amor a una expresión mística, ¿no? Wow, no, yo. Y esa persona alaba, levanta las manos, llora cuando canta y suda y todo lo demás, ¿no? Y cuando ve a su hermano al costado, alguna necesidad, no tengo tiempo. No invadas mi espacio. No, para eso no, después. Entonces no ama. Dice conocer a Dios, pero si no ama, es falso, es mentira. Hermanos, por eso cada hermano que me ha preguntado, no, hermano, ¿qué debo hacer ahora en mi restauración? ¿Qué debo buscar? Hermano, medita una y otra vez en la palabra, sobre todo Primera de Juan. Porque dice, para esto se escribió, para que no pequemos, ¿no?

mental de estudio. Dios la da a través de la comunión, a través de la meditación de su palabra, a través de humillarme, porque Él es el que nos tiene que revelar su palabra, nos tiene que hacer entender. Así que el que crea tener y es tu entendimiento, pues los fariseos se condenaron por doctorarse en la palabra. No es a través de eso, hermanos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Él lo da así. Y el Señor lo dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a los niños, porque así te agradó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay gloria para el hombre. Si tú colocas la mirada en un hombre y dices: esa persona que bien que enséñala hoy. Bueno, estás pecando. Porque le estás dando la gloria al hombre. Si tus ojos no están puestos en el Señor, entonces siempre vamos a caer en esta idolatría de ver al hombre. No hay jactancia, hermanos. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Por la de las obras hay jactancia. ¿No es cierto? Por la de las obras. Por ejemplo, entre nosotros hay personas que han alcanzado cosas en este mundo producto de su esfuerzo. ¿Y eso está mal? No, esto no está mal. Esas cosas sirven para este mundo. Entonces uno puede destacar y debe destacar, ¿no? No olvidando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero después todo es añadidura. Si Dios te ha añadido capacidad de hacer negocio, de instruirte en una carrera, hazlo. Daniel hizo eso. Era más sabio que todos los sátrapas y consejeros en Babilonia. ¿Pero quién le dio eso? Él reconoció que era el Señor y adoró al Señor en medio de una generación maligna y perversa. Es dado por Dios. Aún los talentos, aún la capacidad cognitiva de conocer las cosas, es dada por el Señor. El impío no lo sabe, nosotros sí lo sabemos. Que si un niño de 10 años supera a un hombre de 25 años en muchas cosas, y su mente, ¿qué le pasó? Nació así. ¿Quién se lo dio? Los padres. A veces los padres no saben ni sumar ni restar. Y salió por ahí un genio. ¿Y este? ¿De dónde salió? No, se lo dio Dios. Pero él no, hay que diplomarlo, hay que engrandecerlo. Es lo malo que se hace. La gloria siempre debe ser para él. Pero mucho más en las cosas espirituales. Por eso dice: mirad, hermano, entre vosotros, que no hay muchos sabios según la carne. Porque Dios escogió ¿a quién? A lo necio. Y miren lo que hemos hecho. Hemos hecho escuelas de teología y hemos premiado los primeros lugares. ¿Ustedes saben eso? ¿Por qué los premian? En la universidad está bien, hermano, que te premien porque te has... Pero han equiparado las cosas de Dios con las cosas de este mundo. ¿Le sirve a una persona recibir el elogio de haber ocupado el primer lugar en las cosas de Dios? No, porque el Señor requiere humildad, requiere mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde. Los discípulos estaban en esa pelea. ¿Quién de vosotros es el mayor? Y el Señor venía escuchándole. Están discutiendo ya. No, ¿qué habrán dicho? No dice la Escritura, pero discutían, dice, en el camino, ¿quién de ellos iba a ser el mayor? Y llegaron y el Señor le dice, ¿qué discutían en el camino? Nadie le dijo nada. ¿Y qué le dice él? El que de vosotros quiera ser el mayor, sea vuestro siervo. ¿Así es en este mundo? Totalmente contrario, ¿no? Es que los caminos de Dios no se pueden comparar, hermanos, a este mundo. Es un pecado, es un error, es gravísimo lo que se ha hecho. Es gravísimo. No es una desviación, no, es gravísimo. Por eso tenemos una tremenda falta de pastores llamados por el Señor. Porque los que hay son producto de nuestro brazo. Y ahí está. Todos necesitamos siervos del Señor, humildes, sencillos, que solo busquen la gloria del Señor. Solo eso. Que no busquen fama ni reconocimiento de hombre, solo la gloria del Señor. Hermanos, miren, este es el nuevo pacto, ¿no? Que dice, yo escribiré, dice el Señor, escribiré la ley, mi ley en su mente. Yo haré que anden en mis caminos. Los guiaré, les daré todo. ¿Quién lo hace todo? El Señor. El Señor. Amén. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. ¿Son contrarios? No, ahí está. No es contrario. Entonces el Señor pone su espíritu ahora en nosotros para que obedezcamos su palabra. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Luego la ley es contraria? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿No? Antes nos acusaba, hoy nos ayuda a decir, esto no lo debo hacer, esto no. Gloria al Señor. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ajá. Entonces, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, lo que Dios ordenó, ¿lo podíamos cumplir? Solo por fe, no en la carne. Lo podíamos cumplir en la obediencia que el Señor sembró en nosotros a través de Cristo en nosotros. Hoy podemos, pero no es el medio para justificarnos, pero sí es la evidencia de nuestra salvación. El andar en justicia es el testimonio de que Dios ha obrado en nuestra vida. No es contrario. Hermanos, hay una corriente teológica que dicen, ya no dependemos de la ley, ahora incluso dicen que ya no pecamos, que si cometemos alguna falta son errores, pero ya Dios nos ha librado de todo, vivamos en la libertad, y es una aberración, ¿no? Es contrario. El Señor nos enseña que la justicia ahora de la ley se cumple en nosotros. Nosotros somos la manifestación que no pudo manifestar Israel, la iglesia. Hoy andamos en ese camino santo, perfecto del Señor. Él habiéndonos redimido de toda inmundicia, de todo pecado. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos a toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ajá. Es interesante esto porque esta es la promesa a Israel, ¿no? Hoy día leía el hermano, en el tiempo de la oración, Isaías 52, Y en Isaías 52 nosotros vemos las cosas que Pablo le dice a la iglesia gentil. O sea, al remanente gentil. Porque la iglesia no solo es gentil. La iglesia tiene una parte de redimidos judíos y de los redimidos dentro de los gentiles. Y el Señor dice, salid en medio de vosotros y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos. Y uno dice, pero eso lo dice Isaías para el pueblo de Israel. Sí, es que lo decía para el remanente del pueblo de Israel, para su pueblo. Y ese pueblo no ha cambiado. Ese pueblo es la iglesia. Es la iglesia, ¿no? Por eso, algunos, ayer veíamos eso en la meditación con los hermanos, algunos que han dividido el pueblo, dicen, no, Israel es un pueblo aparte, y la iglesia es otro pueblo, han dividido el pueblo, y hay promesas para ellos y promesas para la iglesia. ¿Y qué han hecho? Han tergiversado la palabra, han señalado que al haber dos pueblos, hay dos propósitos, hay dos evangelios, y es, hermanos, es terrible lo que ellos dicen, ¿no? Han ido cambiando poco a sus libros, pero todavía hay predicadores que enseñan esto, que hablan de esto. Y otros dicen, no estoy de acuerdo contigo, pero podemos estar. Hermanos, no es un error cualquiera eso. Y ayer averiguamos, ¿no? Los hermanos tuvieron la tarea de averiguar de dónde nació eso. De dónde se originó esa desviación de dividir al pueblo del Señor. Pablo no lo divide en ningún momento, por eso toma las promesas para Israel y se las dice a la iglesia, porque todas las promesas son cumplidas en su pueblo, no hay otro pueblo. Y ese pueblo es la unión del remanente judío y el gentil. Un solo pueblo, un solo mensaje, un Señor, una fe, un bautismo, un solo evangelio. Por eso le dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán por pueblos. Esto está en Jeremías y en Ezequiel. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocéis lo inmundo y yo os recibiré. Isaías 52. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Oseas, Isaías. A la iglesia en Corinto. Tremendo, ¿no? No hay división. Un solo pueblo. Un solo pueblo. Hermoso, hermanos, cuando uno medita la palabra de Dios de esta manera. Y no divide, ¿no? Ni en doctrinas, ¿cómo le llaman? Doctrinas principales y secundarias, ¿no? O doctrinas negociables y otras no negociables. Se han atrevido a hacer esto. Hermanos, para esto ha servido la ley. ¿Amén? La ley a todos nos guió a Cristo. ¿Sí? Señaló nuestro pecado, nos halló convictos. Es interesante que nosotros sabíamos que estábamos mal. Cuando estábamos en el mundo, pregunta, hermanos, cuando estábamos en el mundo, ¿creíamos que nosotros éramos buenos? Acá hay uno que creía que era bueno, siendo malo. ¿Quién más se creía bueno? Ahí hay uno y dice, está out, está fuera. El moralista se cree bueno, ¿no? Pero la gran mayoría, o sea, todos, la gran mayoría, todos, estamos viviendo en diferentes inmundicias. Eran diferentes. Algunas sí nos unían. Pero estando en la inmundicia, ¿creíamos ser buenos? Es la arrogancia, ¿no? Es la soberbia. Pero aún sabiendo que uno está mal, ya incluso aceptando, como dice la Escritura, cuando uno medita en las noches, en el hecho, dice, sí, ¿qué he hecho hoy día? ¿No? Y viene toda la carga del pecado. No sirve eso para llevarnos al Señor. Porque nosotros lo que hacemos es cauterizar nuestra mente. Nos engañamos a nosotros mismos. Y ahí llegamos. Por eso es necesario que la ley de Dios nos acuse para que el Evangelio resplandezca en nosotros. Está muerto. Miren, el Señor le escribió con un dedo visible para que Belsasar no dudase de que esa era la mano de Dios. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. No llenas la justicia de Dios. Estás condenado. Y dice que el hombre temblaba, ¿no? Sus piernas daban entre sí, dice, las rodillas. ¿Alguna vez te ha pasado eso? A mí me pasó una vez eso, hermano. No le voy a contar la historia, pero, ¿no? Estaba así, yo decía, ¿por qué nunca había pasado esas cosas, no? Porque estaba enfrentando una situación y tal. Y ahí me acordé de ese texto. Así estaba Belsasar frente a eso. Y por eso cambió. Así que la ley va a dejar convictos a todos bajo pecado, porque es la ley del Espíritu, la ley del Señor, que acusa, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero hermanos, tenemos que la gracia del Señor, tenerla para nacer de nuevo. De esto se trata este capítulo del Evangelio y del alcance de la gracia. Vamos a leer la primera parte. Dice, punto uno, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio, en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. ¿Sí? Bien, vamos a leer Génesis 3.15 con Efesios 2.12. Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Efesios 2.12, ¿qué dice? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien. Cuando el Señor nos dice acá que estamos alejados de la ciudadanía de Israel, no está hablando de la ciudadanía a través de la descendencia de sangre de Abraham. Pues la Escritura dice que no todos los que descienden de Abraham son israelitas, ¿no? Sino son llamados hijos según la promesa, según el Hijo. Entonces, el pacto de obras, el hombre no lo pudo cumplir. No hubo un solo hombre que pudiese cumplir, y incluso la persona que Dios usó como receptor de ese pacto, que fue Moisés, transgredió un mandamiento de Dios. Y Dios quiso que él quedase como un ejemplo para todos. Que él, aun siendo la persona que sacó a Israel de Egipto, obviamente usado por el poder de Dios, no entró a la tierra. Hay varias enseñanzas ahí de parte del Señor. Una, esa, que Moisés no pudo entrar, ¿por qué? Por desobediencia. Uno dice, pero él no fue un blasfemo. Él obedeció al Señor, pero falló en uno. Sí, se hizo transgresor de todos. Y no entró. Y un momento le ruega al Señor, ¿no? Le dice, Señor, por favor, permíteme, no me hables más de este asunto. Dios había determinado eso. Para ejemplo, justamente de eso. Y entra Josué y Caleb. Ellos, frente a los otros 10 espías, ¿qué tuvieron? Fe. Fe. Siempre es por la fe. Entonces, es un ejemplo, hermanos, de eso. Que tiene que haber una obediencia perfecta. Esa es la figura. Y el único que cumplió finalmente fue Cristo. Cristo. Por eso, en el pacto de las obras, todos hemos transgredido. No hay justo ni aún. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Hermanos, cuando prediquemos de esto, dejemos claro que esto lo dice el Señor. Porque el enemigo hace creer que es una acusación de la iglesia, de nosotros, hacia los pecadores, ¿no? No, es Dios. Dios dice eso. Una vez me tocó una señora, dice, señora, Dios dice que... No, no le dije así. Le dije, hemos pecado, somos pecadores. Dios dice que usted es una pecadora. ¿Yo una pecadora? Pero... Casi me bota, ¿no?, de su casa, ¿no? Bueno, déjeme explicar. No, pero ¿cómo se atreves a decirme que soy una pecadora? ¿Tú sabes lo que es una pecadora? Bueno, señora, déjeme explicarle, ¿no? Por ahí me dejó un chancecito, ¿no? Ah, bueno, eso sí, pero pecadora, pecadora, tú sabes, ¿no? Fue en Argentina, ¿no? Ahí se decía las mujeres de la vida, ¿no? ¿No? Entonces ella por eso me estaba diciendo, ah, ¿no? Pero sí, si mentimos, sí, todos mentimos, bueno. Y ahí le expliqué y finalmente, gracias a Dios, me escuchó. Bueno, escuchó al Señor. Hermanos, la gracia del Señor está disponible justamente para nosotros que hemos caído en desgracia. El hombre está en desgracia, ¿sí? Su situación es paupérrima. Y justamente para salir de ese estado desgraciado, tenemos que recibir la gracia del Señor. Él nos tiene que dar vida. Nuestro estado es de mortandad. Y es un gran engaño de la religión y de todas, en esto sí, todas las religiones sin excepción, de pretender que el hombre se puede auto-regenerar, ¿no? Que el hombre puede ser acepto delante de Dios. Ayer veíamos que lo que el Señor le dijo a los judíos, y nos lo dice a nosotros también, a la iglesia, después de hablar de las parábolas, termina de hablar de las parábolas y les pregunta, ¿vosotros habéis entendido esto? Y ellos dijeron, sí entendemos. Y él dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es como el hombre que de su tesoro saca cosas buenas, cosas nuevas y cosas viejas. Ese es un escriba docto en el reino de los cielos. Y veíamos este pasaje, ¿no?, ahí en Mateo. Que el evangelio no, que Dios ha dado no es un plan B que el Señor tenía. Aquí hay una parte que se puede entender mal. Cuando dice la confesión, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, porque la ley... De una manera, nunca fue dada con el propósito de dar vida, ¿no? Tuvo su propósito es acusar. Y dice, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero el Señor en su infinita sabiduría sabía, conocía de que nadie iba a cumplir su perfecta ley. Nadie, ¿no? Por eso no es un plan B. Dice, agradó a Dios dar la promesa de Cristo. No, la promesa de Cristo estaba desde antes de la fundación del mundo. Aquí está en Génesis. Y ya el Señor le estaba diciendo a los primeros padres allí que iba a pasar algo que él ya había determinado y que en su revelación progresiva, ¿no? Más que va añadiendo el Señor, ya conocemos. Pero no lo conocemos como un plan B, que falló el primero y ahora el Señor, como algunos dicen, ¿no? También el Señor quiso llegar a su pueblo, bueno, su pueblo no, y por eso se volvió a nosotros. Pero no fue un plan B, eso también estaba determinado por el Señor. Porque algunos dicen, como el Señor ofreció el reino a Israel y él rechazó, entonces el Señor se volvió a nosotros. Pero si ellos hubieran aceptado a Jesús como Mesías, bueno, ya el Señor hubiese instaurado su reino. Falso. Falso. El plan perfecto de Dios siempre fue manifestar la salvación a través del sacrificio perfecto de su Hijo. Siempre fue el plan de Dios. ¿Sí? Eso, bueno, no hay tiempo para hablar en esas cosas, pero sigamos viendo acerca del Evangelio y del alcance de su gracia, ¿no? En la promesa del Evangelio, el Señor es revelado, ¿no? Y vamos a leer Gálatas 4:4 y Hebreos 11:13. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción del Hijo. Ajá. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, había una necesidad de que el tiempo se iba a cumplir. El tiempo de Dios estaba determinado, ¿no? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor tenía que venir en ese tiempo cuando la ley y todo lo que Dios había ordenado todavía estaba en pie. Los sacrificios, el templo, el sacerdocio, todo. Para que el Señor, por medio de la ley, fuese juzgado. ¿Sí? Estaban las autoridades, estaban los sumos sacerdotes, y se habían sumado algunos hombres más con un conocimiento. Y juzgaron al Señor, ¿y cómo lo hallaron? Inocente. ¿Qué tuvieron que hacer? Presentar testigos falsos. Transgredieron la ley de Dios. Ellos no pudieron. En un momento el Señor les pregunta, ¿cuál es el pecado que me podéis señalar? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y dice, no, nosotros no te condenamos por alguna obra, sino porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. Bueno, si no creen a las palabras, crean a las obras. Si yo digo ser de Dios y no lo evidencio, entonces, solo tuvieron que hablar falsedades para acusar, ¿no? Justificaron al impío y condenaron al justo. Cometieron la abominación más grande delante de Dios. Eso hicieron con Cristo. No cumplieron la ley. No cumplieron la ley. La usaron mal para condenar al justo. Siguiente texto. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Si mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ajá. Hermanos, la promesa del Evangelio tiene que ver con la eternidad. El Evangelio que habla de una vida terrenal, de descanso, de paz, de prosperidad, no es el Evangelio del Señor. El alcance de la gracia se va a manifestar en la eternidad, en los cielos. ¿Sí? Entonces el Señor dice que esperemos la manifestación de los hijos de Dios, que gemimos por esto. Por eso nos dice cada momento en la Escritura que pongamos la mirada en las cosas de arriba, porque todas estas cosas van a perecer. Ese es el Evangelio. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas son añadidura. El trabajo es añadidura, la vestimenta es añadidura, la casa es añadidura, la salud es añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios. ¿No? El que tiene fe, según lo que hemos visto acá, el que tiene fe va a vivir de esta manera como vivieron nuestros padres. Murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿Así somos? Hay un antiguo himno, ¿no? De extranjeros y peregrinos. Ya no se canta, debemos cantarlo. Porque a veces, hermanos, resaltamos mucho las cosas nacionales y nos enorgullecemos de algunas cosas, ¿no? Los peruanos hemos caído en la soberbia de los platos y la mejor comida y todo lo demás. Le debemos dar gloria a Dios, hermanos, aún en eso, ¿no? Tenemos una patria celestial. ¿Amén? Extranjeros y peregrinos. Debemos vivir así. Este es el alcance de su gracia. Un texto más. Lucas. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Y ahí la profecía, ¿no? De Zacarías también, el papá de Juan el Bautista. Y realmente la interpretación de ellos, o sea, cómo ellos entendían que iba a haber liberación. Pero aún a estos profetas les fue revelado que no era para ellos y que no era la liberación nacional la que debían de esperar. Como Juan el Bautista también le pasó, ¿no? Dice, ¿eres tú el que habíamos de recibir o esperamos a otro? Porque la profecía decía que había venido a dejar en libertad a los presos, ¿no? A los cautivos, a abrir libertad, ¿no? A los que están en cárceles. Y Juan estaba en la cárcel. ¿Qué pasó? No hablaba de eso. Hablaba de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Y Juan llegó a entender. 23:51. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Uh-huh. Bien, ¿de quién hablan ahí? De José de Arimatea, ¿no? Que era un miembro del Sanedrín, ¿no? Y no había consentido en los hechos de ellos, sino que esperaba, dice, lo mismo que Simeón, ¿no? Dice, esperaba el reino de Dios. Y el reino de Dios, amados, ha llegado, está entre nosotros, fue revelado por Cristo. Romanos 4:13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Amén. Padre de todos nosotros. ¿Sí? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A qué iglesia? A la iglesia en Roma. Y le está diciendo que Abraham es padre de todos nosotros. ¡Wow! Esto deberían leer los dispensacionalistas, ¿no? E interpretar este texto. Se acabó su forma de interpretar equivocadamente la escritura. 3:15 dice, hermanos, hablo en términos de Gálatas, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Bien, amados, es claro el Señor en su palabra. El Señor dio la herencia eterna, no por la obediencia nuestra. La razón, transgresores, todos, sin excepción. Y por más que quisiéramos cambiar, nuestras obras no iban a limpiar ya lo que habíamos hecho. Es el ejemplo que tenemos en el Edén, ¿no? De la justicia que Dios demandaba, la justicia perfecta. Adán pecó, ¿cuántos pecados? Uno. ¿Por qué lo echó? ¿Por qué no le dio otra oportunidad? Porque ya murió. Porque si él iba a hacer una obra ahora, no se iba a poder dar vida. Ya había pasado de la vida a la muerte. Su estado ahora de él y de toda su descendencia iba a ser eso. Alejado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Por eso nuestros hijos nacen así. Quisiéramos que nazcan, ¿no? Decíamos un angelito. ¿Un angelito de quién? ¿No? Pero luego sale a relucir, ¿no? Y dice, ¿pero por qué es así? ¿Por qué? ¿No te he enseñado eso? Ahí está. Tiene la simiente del pecado allí en su corazón. Y por eso le damos la gloria a Dios, hermanos, porque Él nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y ahora le obedecemos. Y vamos a ver ahora en la segunda parte, la enseñanza, completando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos el propósito, Señor, de la ley. Ayúdanos, Señor, a descansar siempre en tu verdad, en tu gracia. Danos, Señor, de tu provisión, de tu verdad, Señor. Que descansemos siempre en el propósito eterno, Señor, que has dado a tu pueblo y que esperemos el entendimiento siempre de parte tuya, Señor. Porque así aseguraremos que lo que sabemos lo recibimos de ti, Señor. Y podremos decir, como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Que esto sea una convicción en nuestras vidas, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.